5 años de la desaparición de Silvia Gloria Gallardo de la localidad de Yacanto, la familia convoca a los vecinos a acompañarnos en la marcha que se realizará el 12 de febrero desde la Plaza Central de San Javier a Plazoleta de los Niños, donde se dirán unas palabras y retornaremos a la Plaza Central, donde concluiremos colocando una gigantografía para que no se la olvide, porque aún seguimos buscándola. Pedimos justicia. El 12 de febrero a las 19 horas. Esperamos su apoyo. Desde ya, muchas gracias. Nuestro Valle. Contacto telefónico. 5 minutos para las 11 de la mañana. Faltan 5 minutos. Y nos comunicamos telefónicamente con Analía Prado. Analía es hermana de Silvia Gloria Gallardo, desaparecida hace 5 años ya en la localidad de San Javier. Analía, ¿me estás escuchando? Buenos días, Francisco te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Analía, contanos un poquito cómo vienen los preparativos para la movilización que se va a estar realizando esta tardecita ahí en San Javier. Sí, venimos a full, bueno, ya estamos con los últimos detalles, como quien dice. Esperamos que, bueno, que la gente nos acompañe y, bueno, estamos ahí en la expectativa, ¿no?, de que salga, ¿no? Esperemos que salga algo lo mejor posible, uno pone, ¿no? Pero esperamos encarecidamente el apoyo de la sociedad, más que todo. Analía, haciendo un poquito de memoria, a ver, para que nos cuentes a quienes venimos siguiendo el caso y a quienes por primera vez por ahí se enteran de que en Tras la Sierra, como en otros lugares, hay mujeres que todavía no aparecen, que faltan, como es el caso de tu hermana. ¿Cómo fue la última vez que vos la viste, que tomaste contacto con tu hermana? ¿Podés recordarlo? Sí. Sí, bueno, el día anterior que ella viajara, ella pasó por mi casa y quería hablar conmigo, y bueno, yo en ese momento me estaba yendo justo a trabajar, en ese momento trabajaba por la tarde, y bueno, lamentablemente le dije que no podía porque ella me iba a trabajar, y bueno, ella se fue para la casa de mi hermana, que es ahí donde habla con mi hermana Beatriz. Uh-huh. Le cuenta la situación que estaba viviendo en la casa, que el yerno quería tener el dominio de la casa, que la pasaba muy mal, que había como enfrentamientos ya, había un conflicto. Uh-huh. Por medio. Y bueno, y que esa noche le iba a pedir a Suárez, el yerno, que se fuera de la casa. ¿Qué pasó esa noche? Es lo que lamentablemente no sabemos. Nosotros pensamos que se le fue la mano y bueno, y que algo pasó. ¿Ella con quién con quién convivía ella en la casa? Con la hija y el yerno acá en la casa. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que tuvimos de principio, digamos, fue eso, de que ella nos contó eso, pero nosotros, más allá que ella nos dijo que le iba a pedir que se fuera, bueno, dijimos, es una discusión común y como pasa creo que en muchas familias a veces. Y bueno, pasó que nosotros no nos preocupamos la primera semana, hasta que, bueno, vemos que el fin de semana ella nos regresa, vemos actitudes del yerno y de la hija, actitudes que daban para sospechar. Entonces, ahí es cuando, bueno, me dan una nota a mí, saco de la casa de Yamila, y me pongo a llamar hasta que doy con una compañera de trabajo que me dice que Gloria no había llegado. ¿Esa trabajaba en Córdoba? Sí, trabajaba en Córdoba, y bueno, la compañera me dijo que Gloria había avisado que iba a trabajar, pero de que nunca llegó. Uh-huh. Y en ese momento así se dan cuenta que, bueno, ella faltaba, que había desaparecido. Claro, ahí cuando yo me doy con una compañera de ella que me dice, Gloria avisó, pero nunca llegó, uh-huh, ahí dije, bueno, algo pasó, y decidimos con la familia denunciar, ¿no? ¿Y en qué situación está ahora la investigación judicial o la causa? Ahora está, en diciembre, se hicieron un par de operativos acá en la Casa de Gloria. Uh-huh. En enero hemos tenido por primera vez la visita del fiscal, pasó por la casa. ¿Por primera vez? Por primera vez, sí, pasó Castro, coger la media, pero pasó porque venía de La Paz, del caso de Delia Polijo, venía y bueno, como le quedaba de paso, pasó a conocer y ver y pasó con Gendarmería a mostrarle la casa y bueno, a ver cómo era el terreno más que todo, porque estamos esperando ese radar, ¿no? Eso pasó en enero y ahora, bueno, estamos en espera de que vengan ya en el estudio que tienen que hacer. ¿Qué sienten ahí en la familia? ¿Qué creen que se ha hecho, si se ha hecho desde la justicia o qué falta hacer? ¿Qué es el sentimiento que tienen respecto al avance o no de la investigación judicial? Sí, para mí, digamos, eso se hubiera aclarado hace mucho y la justicia hubiera actuado en tiempo y forma, me parece, ¿no? Más allá de que nosotros hayamos puesto la denuncia 2 semanas tarde, ¿no? No se actuó como correspondía, se descartaron al principio un montón de cosas y bueno, al pasar de los meses y años, lamentablemente, porque se van a cumplir 5 años y porque se le agotaron las hipótesis en un sentido de la palabra, hoy en día se inclinan más acá a realizar este estudio que nosotros siempre dijimos que nuestra hermana, hay creo que un 90% de probabilidad que nunca salió de la casa. Analía, la marcha que realizan hoy ya viene sucediendo en anteriores ocasiones movilizaciones, ¿es así? Sí, es nuestra tercera marcha, la primera marcha la hicimos en noviembre del 2017, si no me equivoco. Uh-huh. La hicimos ahí para tener acceso al expediente, para pidiendo la querella, que la conseguimos. Y después, el año pasado, en 14 de febrero del 2018, fue cuando hicimos la segunda marcha, también en homenaje a ella, colocando la gigantografía que colocamos en la localidad de Yacanto. Y bueno, esta es nuestra tercera marcha. Ese es nuestro recorrido. No tenemos un recorrido muy muy muy largo, porque bueno, siempre los primeros años confiamos en la justicia y optamos por no cero medio, cero marcha. Y bueno, lamentablemente a veces te falla, te decepciona un poco la justicia, pero bueno, por ahí también el tema de la justicia es lento, pero porque es lento ya por sí, no porque no le pongan esmero, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sienten que ha sido positivo esto de comenzar a salir a la calle y movilizarse? O no sé cómo lo evalúan a partir de que comenzaron en 2017, en noviembre, decís, con la primera movilización, ¿creen que les da algún tipo de resultado la salir a la calle y movilizar? Y sí, porque ahí te sentís que realmente no estás solo, uno aprende, ¿no? Aprendí un trayecto de 5 años a quedarse con los sí, más allá de que mucha gente, bueno, no se incorpora a la marcha, a acompañarnos, bueno, tendrán sus razones, motivos, no lo sé, pero bueno, aprendí a quedarme con los sí, y esto de hacer marcha ha funcionado como positivo para nosotros, porque ahí nos damos cuenta ante la sociedad que estamos, cómo actuar en un montón de cosas, tenemos un poco de contención, nos damos cuenta que también es el medio también para que se conozca un poco más que hay una persona desaparecida y bueno, y tratar de, haciendo marcha, yo creo que es la forma de que no vuelva a suceder esto, que no vuelva a suceder de que haya personas desaparecidas y que los procedimientos, todo eso sea muy largo, ¿no? Tratar de que evitar que no vuelva a pasar y que si pasa, que todo pueda, la gente, la justicia actúe como más rápido, ¿no? ¿Qué les dirías a alguna persona que le pase algo parecido a lo que le pasó a tu hermana? Y en el momento que tenés una persona desaparecida, ya de, yo creo que a veces dicen que tienen que pasar 24 horas para la denuncia y todo eso, más allá que no te tomen la denuncia, cuando perdés un ser, se te desaparece, empezarlo a buscar por tus medios, ahí nomás, no te ahogues en un vaso de agua, y actuar es lo primero que uno tiene que hacer, no encerrarse en el dolor, en el miedo, en el susto que pudo pasar, no, es actuar, me parece. Es el error que creo que nosotros cometimos, que con el dolor y todo eso, y te bloqueas un montón, nos quedamos quietos y no actuamos. No actuamos porque creo que si hubiéramos actuado de otra forma nosotros, o quizás como estamos actuando hoy en día, todo hubiera sido mucho más diferente. Analía, ¿querés repetir el horario de la convocatoria? ¿A dónde se van a juntar? ¿Cuál es el recorrido para la marcha de esta tardecita? Sí. Y hoy nos concentramos en la Plaza Central de San Javier a las 19 horas y de ahí marcharemos hacia la plazoleta de los niños donde, bueno, diremos unas palabras y obviamente quien quiera decir algunas palabras relacionadas a la causa o a esos casos, está abierto también, todos son libres de expresar. Y después retornaremos a la Plaza Central donde a unos metros colocaremos una gigantografía y después hemos preparado un video para que la conozcan un poco más a Gloria y para concientizar un poquito a la sociedad. Bueno, buenísimo. Bueno, Analía, te mandamos desde acá, desde la Radio Grito, un fuerte abrazo, saludo fuerte también para toda la familia, y bueno, esperando que se llegue mucha gente a la movilización hoy, ahí en San Javier, para pedir por la aparición con vida de tu hermana. Y te mandamos un abrazo, y bueno, acá siempre dispuestos en la radio para lo que tengan para decir desde allá. Dale. Gracias y ojalá así sea, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Hablábamos con Analía Prado. Analía es hermana de Silvia Gloria Gallardo, desaparecida desde el 12 de febrero de 2014 en Yacanto. Hoy se cumplen 5 años y habrá a las 7 de la tarde una marcha, una movilización desde la plaza principal de la localidad de San Javier.